¿Y qué hicieron? Pues inmediatamente dieron un golpe de Estado. No militar, pero sí financiero en Grecia. Sacaron a Papandreou de primer ministro y colocaron al nuevo primer ministro, un tal Lucas Papadimos. ¿De dónde sacaron a este tal Lucas Papadimos? Mira por dónde, era el director de Goldman Sachs en Grecia. Pero cuidado, en Italia sucedió lo mismo. En Italia había un primer ministro que creo que no nos gustaba mucho a nadie, el tal Silvio Berlusconi, y tuvimos una sensación de alivio cuando nos dijeron que había dimitido, que ya estaba fuera, pero que tenía un sucesor, que ha sido el primer ministro de Italia hasta la pasada semana, un tal Mario Monti. ¿De dónde sacaron a Mario Monti? Primero, de comisario europeo. Y antes de comisario europeo, ¿qué? 8 años trabajando en Goldman Sachs. Pero cuidado, todavía otra cosa. Si a alguno de ustedes se les ocurriera pedir un crédito, cosa que hoy en día no pasa por la cabeza de nadie, ¿quién fijaría el tipo de interés? ¿Quién sería? El Banco Central Europeo. ¿Quién dirige el Banco Central Europeo? Un personaje que se llama Mario Draghi. ¿Quién es Mario Draghi? Bueno, ahora, como digo, es el gobernador del Banco Central Europeo. Antes era el gobernador del Banco de Italia. Y antes, pues antes trabajó muchísimos años como director de Goldman Sachs en Italia. Estos son los personajes que nos gobiernan. Que nadie se tome a mal lo que voy a decir. Yo no sé lo que sucede a nivel municipal, no sé lo que sucede a nivel comarcal, no sé lo que sucede a nivel autonómico. Pero algo les puedo asegurar. Desde el punto de vista financiero y a nivel internacional, este mundo está gobernado por delincuentes y ni más ni menos que por perfectos delincuentes. Ténganlo ustedes en la cabeza, porque esa es la única explicación razonable de la crisis. ¿Y qué ha pasado? Pues que nadie ha querido hacer frente a esta especulación. ¿Y qué ha sucedido? Pues que la burbuja especulativa se ha ido hinchando hasta que al final, como cualquier burbuja, ha explotado. ¿Cuándo explotó esta burbuja especulativa? En 2007. La primera explosión se produjo en 2007 y además tiene un nombre que algunos recordamos. Hipotecas subprime. En Estados Unidos no se pudieron pagar unas hipotecas fruto de una gran especulación inmobiliaria que había en aquel momento. No se pudieron pagar. ¿Por qué? Porque eran unas hipotecas que se traducían como hipotecas basura, que significaba que el piso que respondía de esta hipoteca no tenía ni de lejos el valor del crédito que se había dado. Aquí sucedió un poco lo mismo. En aquellos años brillantes de la construcción, la gente compraba un piso por 100.000 euros, iba al banco, pedía una hipoteca y fácilmente el banco le daba 120. Decían, hombre, no tocabas de comprar un piso por 100, pero tendrás que comprarte muebles, un parking, lo que sea, ahí tienes 120. Muy bien, ibas al banco con 100 y sacabas 120. Y estabas contentísimo el primer mes, porque al segundo mes tenías que pagar la primera letra, pero en fin, la cosa iba así. En cambio, en Estados Unidos tú ibas a comprar un piso por 100 y te daban hasta 500, 5 veces más. Porque en Estados Unidos funciona algo que aquí es inconcebible, que se llaman segundas y terceras hipotecas. Un piso que ya tienes hipotecado, puedes acudir a un segundo banco para que te lo vuelva a hipotecar. Incluso a veces a un tercer banco. Y ustedes dirán, pero están locos estos bancos. Sí, pero no es que valoren solamente el valor del piso. Valoran que el piso puede tener un precio creciente porque hay un proceso de crecimiento de precio. O sencillamente pueden pensar que el trabajador que ha pedido, o la persona, vaya más que el trabajador, que ha pedido este crédito, va a tener unos buenos ingresos el día de mañana y se puede garantizar que lo devuelva. ¿Qué pasó? Lo que era de temer, que no devolvieron los créditos. Unos créditos que se habían dado a 5 veces más importe que el de la hipoteca no pudieron ser devueltos. Y ahí empezó en realidad la crisis, porque los bancos no pudieron resistir el impago de las hipotecas. A este problema se les añadió otro segundo problema. Los bancos no pudieron resistir el impago de los créditos que habían dado para comprar especulativamente divisas. El señor Soros pidió un crédito, lo devolvió, pero otros no lo pudieron llegar a devolver con esta especulación. Los bancos encontraron con un primer problema, no les pagaban las hipotecas. Con un segundo problema, no podían cobrar los créditos concedidos para comprar acciones especulativas. Tercer problema, ustedes saben que los bancos suelen tener siempre un pequeño rinconcito, una pequeña reserva, que es lo que se llama una cartera de acciones. Si un banco anda mal, vende la cartera de acciones que tiene, hace algo de dinero en efectivo y supera el tanto. Pero la bolsa, todos sabemos que es psicológicamente muy sensible. Y a la que la bolsa vio que las hipotecas no se pagaban, la bolsa tuvo un bajón. Con lo cual, no era el momento adecuado para que los bancos vendieran sus acciones, puesto que las acciones habían bajado de precio. Y finalmente, los bancos tuvieron un cuarto problema. ¿Y cuál era el cuarto problema? El cuarto problema era el de los llamados fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los dineros que pertenecen a los 12 o 13 países más ricos del mundo. No ricos en términos absolutos, ricos en reservas, en divisas. Hay 12 o 13 países que nadan en la abundancia de divisas. Son países acreedores. España, Portugal, Grecia son países deudores. Pero hay países acreedores. ¿Cuáles son esos países acreedores? Dos tipos de países. Por un lado, los países llamados del petróleo. Pensemos que en los dos años previos a la crisis, en el periodo que va del 2006 al 2008, el precio del petróleo en el mercado mundial pasó de 60 a 160 dólares el barril. Si tú eres Kuwait, estás acostumbrado a vender petróleo. Durante mucho tiempo lo vendes a 60 dólares y durante dos años los vendes a 160 dólares, vas a hacer unos ahorros extraordinarios. Los países del petróleo hicieron ahorros. ¿Y quién más hizo ahorros? Unos países que no son necesariamente de petróleo, pero que tienen una costumbre que conocemos todos, que es la de exportar mucho e importar poco. Y todos conocemos sus nombres: China, Japón, Alemania, etc. Pues bien, China, Japón y Alemania por un lado, y los países del petróleo por otro, tenían gran cantidad de reservas de divisas acumuladas. A estas reservas se le llaman fondos soberanos. ¿Y qué hacían? ¿Los guardaban en el cajón? No, porque no rendían. Los prestaban a quien se los pedía. ¿Quién se los pedía? Banca norteamericana, banca británica, banca irlandesa, banca española. ¿Qué hacían estos fondos con la banca española? Les dejaban dinero. ¿A qué plazo? A un plazo de devolución de 5 o 6 años. ¿Qué hacía la banca española con este dinero recibido a devolver a 5 o 6 años? Concedía hipotecas a 30 y 35 años. Lo cual es evidente que no cuadra de ninguna manera. Llegó un momento en que los bancos se encontraron con este problema. No podían cobrar sus hipotecas. No podían cobrar los créditos que habían dado para la especulación. No podían vender sus acciones y finalmente no podían tampoco devolver los fondos soberanos que les habían dejado. ¿Qué hicieron los bancos? Lo que he explicado al principio. Llamaron a la puerta del Estado a ver si el Estado les ayudaba. Y no está mal cómo les ayudó el Estado. A nivel mundial, se lo he explicado hace un momento, 4.600.000 millones de dólares. Y a nivel español, no está nada mal, 250.000 millones de euros. Para que se hagan una idea, 250.000 millones de euros es el equivalente a dos años de pago de pensiones en España. Muy bien, les dieron este dinero a los bancos respiraron tranquilos. Pero al respirar tranquilos dijeron, sí, ahora ya estamos bien. Ya podemos devolver los fondos soberanos, podemos absorber que no nos paguen las hipotecas, que no nos paguen los créditos, vamos a vivir tranquilos. Pero hemos aprendido una lección. ¿Qué lección hemos aprendido? Que no podemos conceder crédito con la facilidad y alegría con la que lo concedíamos hasta ahora. Y a partir de aquel momento, ¿qué hicieron? Cerraron el grifo del crédito. Y aquí empezó la crisis de verdad. Porque al cerrar el grifo del crédito, lo que hasta ahora era una crisis estrictamente financiera, se convirtió en una crisis económica generalizada. Porque sin crédito, la economía no funciona. Ni por parte del industrial vendedor, ni por parte del consumidor comprador. Si yo soy un industrial y vendo, claro que vendo, pero raramente cobro al contado. Hago una factura y establezco una meta 30, 60, 90, 120, 150 días. Me voy al banco con mi factura y mis letras, y el banco dice, trae la factura, te cobro un interés, ahí te adelanto lo que el cliente te pagará dentro de medio año. Y puedo seguir. ¿Que el banco me adelanta el dinero? Puedo seguir. ¿Que el banco no me adelanta? Haré una factura, difícilmente tendré capital para establecer una segunda factura. Y con seguridad tampoco para establecer una tercera factura. Esto desde el punto de vista del vendedor. Y desde el punto de vista del comprador, lo mismo. Si yo quiero comprar esta botella de agua, seguramente la compraré al contado. Pero si quiero comprar un piso, si quiero comprar un coche, o sencillamente si quiero comprar un frigorífico, o me dan crédito, o no hay piso, no hay coche, no hay frigorífico. Si no hay crédito, el vendedor no vende. Y si no hay crédito, el comprador no compra. Y cuando en una economía el vendedor no vende y el comprador no compra, ¿cómo le llamamos a esto? Crisis. Exactamente, crisis. ¿Y cómo responden las empresas a esta situación de crisis? Con un acrónimo que se ha hecho famosísimo. ERE, Expediente de Regulación de Empleo. Y las empresas empiezan a producir ERES. Algunas, con toda la razón del mundo. Yo pienso que empresas pequeñitas quedaban en la más absoluta insolvencia, no tenían pedidos, no les pagaban las facturas, despedían a trabajadores, etc. Pero también hay que reconocer grandes empresas que han hecho ERES por su cara de cemento. Empresas del estilo de Telefónica, ganando 5.000 millones de euros al año y poniendo a la gente en la calle. Empresas como SEAT, empresas como Nissan, empresas como La Caixa y otras muchas que podríamos decir. Empresas que están despidiendo a la gente. ¿Y qué pasa? Que mientras tanto los parados van aumentando. ¿A qué nivel? Periódico de la semana pasada, 6.200.000 parados en España. Que no son todos, porque ya lo discutíamos hoy a la hora de comer, hay mucha economía sumergida. Pero en cualquier caso, hay una cifra de parados estrepitosa. Ya empieza aquí la segunda oportunidad que quería explicar. La primera, tasa Tobin. Segunda, ¿qué hacemos? Bueno, pues sencillamente, como que no parece que hay trabajo, la única oportunidad, la única respuesta razonable es repartir entre todos el trabajo existente. ¿Alguien dirá, esto es una utopía? Bueno, quizá. Pero algún país nos ha demostrado que esta utopía es alcanzable. Francia, por ejemplo, nos lo demostró hace 10 años. ¿Quién nos demostró Francia? Presidida en aquel momento por el gobierno de Lionel Jospin, que redujo la jornada laboral de 8 a 7 horas diarias. Esto significaba que la jornada semanal iba a traspasarse de 40 a 35 horas. ¿Sobrarían 5 horas por trabajador? Efectivamente. Estas 5 horas que sobraban por trabajador se cedieron a los que no tenían trabajo. Y en pocas semanas, podemos todavía ir a revisar las estadísticas de paro en Francia de hace 10 años, se redujo drásticamente las cifras de paro en aquel momento. Alguien dirá, pero claro, esto era a costa de los trabajadores, porque los trabajadores con trabajo antes cobraban por 40 porque trabajaban 40, ahora van a cobrar solo por 35 porque trabajan 35. El trabajador está pagando los platos rotos del que no tiene trabajo. Efectivamente, pero el gobierno francés hizo algo encantador en aquel momento, después ya se hizo atrás. ¿Qué hizo? Les dijo a los trabajadores, vosotros antes trabajabais 40 horas, cobrabais por 40. Ahora trabajáis 35, cobráis por 35. Pues yo, gobierno, que soy el culpable, os voy a pagar cada semana 5 horas en concepto de personas paradas. De manera que cobraréis 35 horas como trabajadores y 5 horas como parados. En total estaréis cobrando casi las 40 horas que cobrabais antes, un poquitín menos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo puede el gobierno francés pagar 5 horas de paro a cada trabajador? Porque claro, el gobierno francés ya no ha de pagar los subsidios de paro a los parados porque acaban de desaparecer. Es sencillamente una cuestión de redistribución. Me sabe mal decirlo, pero en España, primer país comunitario en cifra de parados, ni un solo partido político ha hecho una propuesta en este sentido. Bien, es verdad que después del gobierno de Jospin vinieron otros gobiernos en Francia, el de Raffarin y no sé quién más, que modificaron la jornada laboral. Pero ahora no ha vuelto a ser de 40, es de 37. Porque el mundo camina con dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás. Hay que reducir el trabajo. Y esto es razonable. Al fin y al cabo, no es ninguna novedad que se reduzca el trabajo. Si nosotros leemos aquellas novelas que escribía Carlos Dickens al principio de la Revolución Industrial, nos daremos cuenta que Dickens nos habla de gente que en aquella época hacía jornadas de 16 horas diarias, e inclusive pequeños niños de 8 y 10 años que también trabajaban estudiando esas jornadas. Con el paso de los años, y también hay que decirlo, con el trabajo de los sindicatos, las jornadas pasaron de 16 a 14, de 14 a 12, de 12 a 10, y ahora finalmente de 10 a 8. ¿Y quiénes somos nosotros para parar la historia? Podemos parar de 8 a 7, de 7 a 6, de 6 a 5, de 5 a 4. Yo lo digo a mis estudiantes, mirad, ahora estáis en la universidad, terminaréis los estudios, trabajaréis, esto es un desiderato, trabajaréis, y dentro de 30 años os jubilaréis. Pues bien, yo ya no estaré, por descontado, pero os aseguro que cuando os jubiléis dentro de 30 años no estaréis haciendo una jornada de 8 horas, estaréis haciendo jornadas de 5 y de 4 horas diarias. Al fin y al cabo las máquinas van más deprisa en hacer el trabajo, no tenemos por qué empeñarnos nosotros en trabajar 8 horas cuando podemos vivir trabajando 5 o 4. Es más, si en lugar de trabajar 8 horas trabajamos 5 o trabajamos 4, tendremos más tiempo para leer, tendremos más tiempo para ir de excursión, tendremos más tiempo para escuchar música, tendremos más tiempo para hacer poesía, tendremos más tiempo para ver teatro y, desgraciadamente, tendremos más tiempo para ver Telecinco. Esto es un poco la manera que tendríamos un poco, en cierta manera, que estar contentos de que la jornada de trabajo se vaya reduciendo. ¿Esto lo puede hacer el gobierno? Bien, la prueba es que lo hizo en Francia. ¿Quién más lo puede hacer? El trabajador. yo tenía un antiguo alumno, pobrecillo, nunca encontraba trabajo. Un día me vino a ver un poco más contento y me dijo, mira, ya tengo trabajo. Magnífico, ¿qué trabajo has encontrado?